Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. La ratita parda vivía en un campo, cansada de estar sola. Se puso a pensar de quién se podría enamorar. Pronto una brillante idea no tardó en llegar. La ratita parda se piensa casar y en busca de esposo caminó hasta el mar. Lindo pez dorado, ven conmigo a casa, jugando en el campo la vida se pasa. Ratita querida, lejos de estas aguas vivir no puedo, pero sí te puedo esperar para el atardecer juntos poder contemplar. Adiós pececito, me voy con pesar, pero esperando el momento de poder regresar. Ratita parda se alejó del lugar, feliz porque ahora tenía un amigo en el inmenso mar. Mírenla estepa, presten atención. Comiendo flores hay un choique glotón. Tiene las alas chicas, más chicas. Por eso no puede volar. Y con sus patas fuertes, más fuertes, puede correr y trotar. Está cuidando huevitos porque va a ser papá. Miren al choique, qué contento está. Nacieron charitos y les tiene que enseñar. Estira el cuello alto, más alto, para poder vigilar. Y cuando corre hace gambeta para poder escapar. El choique y sus hijos charitos vuelven a descansar. Vuelven a descansar. Vuelven a descansar. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, El Bolsón. Este es un cuento que debería contarse obligatoriamente a todos los niños pequeños. El cuento se llama El niño que pudo hacerlo. Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo la única opción que había era romper la capa que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar desesperado pidiendo ayuda. Pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó hasta que consiguió abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que con esas manos lo haya logrado. Es imposible, no tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo habrá podido conseguirlo?, comentaban entre ellos. Un anciano sabiondo, que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos. «Yo sí sé cómo lo hizo», dijo. «¿Cómo?», sorprendidos todos los bomberos le preguntaron al anciano. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hola, soy un arco iris. ¿Un arco iris? Y contale que hiciste pijamada. Y te pijamada, y no te pijamada. Gracias por la masa, señor. Les dejo una adivinanza. Llevo mi casa al hombro, camino en una sola pata y voy dejando mi huella con un hilito de plata. ¿Quién soy? Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será? Este cuento se llama Una cama para tres y lo escribió Yolanda Reyes. Hacía muchas pero muchas noches que Andrés no quería irse a la cama. Tenía miedo a las pesadillas. Mamá lo llamaba desde la ventana. ¡Andrés, a la casa! Andrés daba vueltas en la rueda. ¡Andrés, a comer! Andrés revolvía la sopa con la cuchara. ¡Andrés, lávate los dientes! Andrés recorría con el cepillo todos los dientes hasta que quedaban relucientes. ¡Andrés, el pijama! Andrés se enredaba en el pantalón. ¡Andrés, a la cama! Andrés hacía un nudo con las cobijas hasta que mamá lo desenredaba. Pero antes de dormir, cuéntame un cuento. Y mamá le contaba un cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, decía la voz de mamá cuando Rizos de Oro salía corriendo por el bosque. Pero Andrés necesitaba más cuentos. Mamá seguía con Caperucita Roja y lo contaba larguísimo para que Andrés le diera sueño. La mamá de Caperucita Roja mandó una canasta llena de cosas para la abuelita. ¿Quieres saber qué cosas llevaba Caperucita? ¿Qué llevaba?, decía Andrés. Una botella de leche, unas tortitas de miel y galletas de vainilla. ¿Y qué más? Un cuarto de mantequilla, una docena de huevos y medio kilo de harina. ¿Y qué más? Volví a preguntar. Sal, pimienta y nuez moscada, y un litro de limonada. ¿Y qué más? Una esponja, un estropajo y jabón para los platos. Seguía la voz de mamá por todo el supermercado. Andrés bostezaba de aburrimiento, pero ni por eso se dormía. Esto es verdad y no miento, y por hoy se acabaron los cuentos, decía mamá, también aburridísima con la historia. Nunca era suficiente. Andrés quería más cuentos. El último, por favor. Entonces, mamá, desesperada, le contaba un cuento que es solo contar ovejas. Y contaba 10 ovejas y contaba 20 ovejas y llegaba hasta 50. Pero Andrés quería seguir con las cuentas. Hasta que mamá se quedaba ronca y furiosa. Con una voz muy feroz exclamaba: ¡Te duermes inmediatamente y ni una oveja más! Mamá apagaba la luz. Así, sin luz y sin voces, la noche parecía más sola. Mamá, ¿por qué se hace de noche y luego de día y luego otra vez de noche y luego otra vez de día? Porque sí, decía mamá. Porque si no significa nada, pero a mamá no le importaba. Quería irse a dormir a su cama y al fin desaparecía. Andrés se quedaba solo, solo con la noche, temblando de miedo. En ese mismo momento veía un dragón asomado a la ventana. Andrés se tapaba la cara con las cobijas, pero al dragón no le importaba. Y se metía en el cuarto. El dragón se movía detrás de la cortina. Andrés se hacía el que no lo había visto, pero el dragón se sentaba a la orilla de la cama. Andrés cerraba los ojos para no mirar, hasta que se dormía de verdad. Entonces, el dragón se metía entre sus sueños y lo perseguía por un laberinto. Justo cuando iba a atraparlo, Andrés veía la salida. Ahí afuera lo esperaba papá, que parecía un dragón despeinado a punto de escupir fuego. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ahí viene y me atrapa! Gritaba Andrés. ¿Quién viene y te atrapa? Preguntaba papá. Un dragón feroz que escupe fuego. Los dragones no existen. Vuelve ahora mismo a tu cama y no te levantes hasta mañana. ¿Puedo dormir con ustedes? Ni los sueñes, no hay sitio para los tres. Siempre era la misma historia. Ya nadie sabía qué hacer. La abuela le preparó agua de lechuga con manzana, hierbabuena y mejorana. Mamá le dio 3 gotas de impaciencia. El doctor Astro le hizo un examen de sueño, le recetó un jarabe y mandó a los papás al consultorio de la señorita Morales, que era una profesora experta en pesadillas. 3 en la cama. Eso está muy mal, opinó la señorita Morales. Si lo dejan una noche, ahí se les va a quedar. Se nota que esa profesora solo sabe dar clases, se quejaba mamá. La cosa no es tan sencilla. Si yo descubro una receta contra las pesadillas, la empaco en un frasquito y la vendo en los supermercados y nos hacemos millonarios, porque todos los papás del mundo van a querer comprarla, soñaba papá. Pero al dragón no lo espantaban los remedios, ni los proyectos, ni los regaños, sino todo lo contrario. Su trabajo era asustar. Se sentía la pesadilla más feroz de la ciudad. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ahí viene y me atrapa!, gritaba Andrés. Ahora tienes que ir tú, refunfuñaba papá. Yo fui hace media hora, protestaba mamá. Tú tienes que ir esta vez. Así pasaban las noches, de su cama a la de Andrés, una y otra vez. Hasta que una noche helada, con rayos y tempestad, papá y mamá se rindieron. ¿Puedo dormir en su cama? Con este frío no es mala idea. ¿Qué decida tu mamá? Está bien, dijo mamá. Una noche, ¿qué más da? Y se pusieron de acuerdo. Era la primera vez. Andrés se acomodó en medio de la cama grande, calentico y delicioso entre papá y mamá. Primero estiró una pierna y luego estiró la otra. Después soñó que era un avión y abrió los dos brazos, como si fueran alas. La pobre mamá ya estaba en un bordecito colgando de las sábanas y el pobre papá hacía equilibrio con sus piernas enormes fuera del colchón. —Ya no aguanto más patadas —dijo papá, y se fue refunfuñando para la cama de Andrés. —Aquí sí voy a dormir. Esta cama es muy pequeña, pero es solo para mí. Y cuando estaba a punto de cerrar los ojos, le pareció ver una sombra. —¿Una sombra de dragón? —Los dragones no existen —se dijo papá a sí mismo con voz fuerte de regaño. Al dragón, ya lo sabemos, le encantaban los regaños. Por eso no se inmutó y se quedó muy callado junto a los pies de la cama, esperando y esperando. Papá empezó a roncar muy despacio. Un ronquido y un silbido. El dragón se fue acercando. Dos ronquidos, dos silbidos. El dragón se recostó y puso su gran cabeza en la almohada de papá. Tres ronquidos, tres silbidos. El dragón contó hasta 10. 10 ronquidos, 10 silbidos. Y se metió al laberinto de los sueños de papá. ¡Qué laberinto más espantoso! Hoy lo voy a recorrer y si me queda gustando, cada noche volveré. Al cabo de un rato sonaron los alaridos y papá llegó a la cama corriendo despavorido. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ahí viene y me atrapa! ¿Quién viene y te atrapa? Preguntó mamá. Un dragón feroz que escupe fuego, dijo papá un poquito avergonzado. ¡No lo puedo creer! ¡Tan grande y con pesadillas! Voy a traerte unas gotas de rescate. ¿Puedo dormir con ustedes? Suplicó papá. ¿Una cama para tres? Si tú siempre has repetido que es una incomodidad. Yo siempre lo he repetido. ¡Pero qué barbaridad! Esta cama es gigantesca. Aquí caben tres o más. Y colorín colorado, papá y Andrés se han dormido calenticos y abrazados. Mamá también se ha dormido, encogida en un rincón. Y el dragón, muerto de frío, se pasó de madrugada a la misma habitación. Si caben tres en la cama, caben cuatro. ¿Por qué no? Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir.